¿A qué hora tenemos el examen de anatomía? A las 8, así que tendremos que madrugar. ¿Y qué tal lo llevas? A mí me quedan 2 temas por estudiar y el repaso final. Ya he terminado de estudiar todos los temas y ahora me estoy dedicando a hacer esquemas para repasar. De todas formas, me llevaré mi bolígrafo de la suerte. No voy a ningún examen sin él. Y hasta ahora te ha ido muy bien con él. No creo que haya nadie con un expediente tan bueno como el tuyo. Aunque la verdad sea dicha, yo no creo mucho en talismanes. Es que tú eres demasiado racional. No sé si de verdad dan suerte, pero yo me siento muy segura cuando llevo mi boli. Aunque me taches de loca, te diré que tengo una caja especial para guardarlo. Estoy seguro de que si no lo tuvieras, sacarías una notaza igualmente. Con lo lista que eres. Como decía mi abuelo, la buena suerte no es casual. Es producto del trabajo o de la inteligencia, como en tu caso. Tú piensa lo que quieras, pero la única vez que hice un examen con otro bolígrafo, saqué una nota regular. ¡Qué exagerada eres! Una nota regular. Ya me gustaría a mí tener muchas de esas notas que tú llamas regulares. Eres muy aplicada. ¿Me estás llamando empollona? Nos vemos en el examen.